eternamente feliz. Quiero que tú correspondas a mi cariño y te besaré. Sos tan dulce, mi chiquita, que siempre, siempre te adoraré. Qué lindo es bailar con un ángel así. Parece que a los dos no nos separará. Qué lindo es bailar, mirar sin descansar, sintiendo que el amor ya no te dejará. ¡Eso! Sin descansar, sintiendo que el amor ya no te dejará.